En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Empezando una semana y sobre todo empezando un tiempo donde va a haber actuaciones fantásticas en Andalucía, y no exagero, os aseguro que no exagero, porque la programación este mes de los clubes en Andalucía y los eventos, que concretamente a principios del próximo mes estaremos en la Laurín disfrutando de unas jornadas extraordinarias, pues hacen que haya muchísima actividad jazzística. El seminario de Alaurín será en los próximos los primeros días del próximo mes, y este mes tenemos un mes en Classic Jazz en Almería, que es de órdago, aparte de otras cosas que hay en Andalucía, pero fundamentalmente el mes de Classic Jazz es inmenso. Y entonces, pues, no es que quiera yo adelantarme, sino para hacer un poco de boca, ¿entendéis, no? O sea, que digo, bueno, pues si esto va a ocurrir la próxima semana, ya los tenemos aquí, porque han venido al Boulevard, donde casi todo es posible, no todo, pero casi todo es posible. Y si además estás tú, y si además estás aquí conmigo en la calle de la Inopia, en uno de los clubes de referencia de la calle de la Inopia, como es el St. Michael's, que es el más antiguo de todos los clubes de la calle de la Inopia, el primero que se inauguró hace ya un montonazo de años, pues esta noche está con nosotros un hombre que va a estar la próxima semana compartiendo escenario en Almería, en Classic Jazz, con otro gran tipo del jazz, como es el violinista Didier Lecoud. Pues Didier Lecoud, y estará un trío de un pianista que a mí me encanta, porque toca, que es un gusto, es un gustazo sentir a este hombre tocar el piano, y lo vamos a tener, ya lo tenemos esta noche aquí. Yo estoy haciendo un poco de tiempo, ya sabéis el rollo, yo hablo un poquito, ellos salen y arrancan a tocar, y ya pues a vivir en los instantes, bueno, pues sus silencios, sus acordes, sus tonos, sus brillos, sus silencios otra vez sus guiños, otra vez su pie, su pedal, sus movimientos, sus chasquidos, lo que es la música, lo que es la vida de la música y lo que es la vida del jazz. Así que lo dicho, enhorabuena Almería, enhorabuena Classic Jazz. Vamos a estar este mes prácticamente en Classic Jazz todo el mes, porque tenemos una movida enorme. Aparte de lo del próximo jueves de Didier Lecoud y del trío de Antonio Farao, que no os he dicho quién era, Antonio Farao. Antonio Farao es un pianista extraordinario, italiano, y que tiene unas manos que te muere, y que toca que te mueres, y que tiene un gusto extraordinario. Con Antonio, ya te digo, Didier, y después tenemos otras actuaciones que ya iremos disfrutando aquí en los escenarios del St. Michael, o nos meteremos en el estudio, que también en los clubes hay estudio, y entonces sentiremos música de estudio, porque también esa es muy muy muy importante. Bueno, pues ya están ahí. Así, sin más, enhorabuena Andalucía, enhorabuena Almería, enhorabuena Classic Jazz, enhorabuena, porque esto es un pelotazo, enhorabuena Pablo, Pablo, que es un poco el representante, porque con Pablo y a su lado están gentes, por supuesto su familia, y me refiero a Pablo Mazuecos, pianista y amigo, y un poco el alma y el espíritu de Classic Jazz. Enhorabuena por este pedazo de mes de febrero, y el Boulevard no estará nunca ajeno a los eventos importantes que se producen en Andalucía. A veces estamos en los menos importantes, porque este es un lugar de importancia y de no importancia, sino de música, de buena música, de los nuestros, de los de aquí, de los de allí, de los del mundo, porque esta es la música del mundo, de cualquier punto del mundo, donde se reúnen y sienten, pues eso, dos, tres, cuatro músicos, o uno solo, a un piano, a una guitarra, con una armónica, con lo que sea. Sin más, felicidades, muchísimas felicidades por esta movida maravillosa de febrero. Felicidades por estar aquí, y vamos a disfrutar ya de estas manos de este pianista extraordinario, de este trío extraordinario, encabezado por el pianista italiano Antonio Farao. Martin Jakonowski on bass. Antonio Farron piano. Thank you. Thank you very much. Thank you.

Thank you very much. Thank you very much. John Terzic on drums. Martin Jakunowski on bass. Antonio Farah on piano. Thank you.